Vamos a hablar ahora de lesa humanidad y en particular de un libro que va a estar presentándose el próximo sábado y que vamos a poder seguir la presentación a través de la plataforma Zoom. El libro se llama El Silencio, Postales de la Perla, y cuando hablamos de la Perla hablamos del centro de detención, tortura y exterminio más importante de la provincia de Córdoba, más terrible, durante la última dictadura. La autora del libro se llama Ana Iliovich y vamos a conversar un poquito con ella. ¿Cómo te va, Ana? Lautaro te saluda. Hola, buenos días, mucho gusto. Y bueno, muchas gracias por el llamado, por estar difundiendo esta actividad. Uh-huh. Ana, ¿estás en Córdoba vos ahora? Sí. Bien. Exactamente. Yo vivo en Villa Allende, que es muy cerquita uh-huh. de la ciudad de Córdoba. Bien. Estuve hojeando tu libro y es impresionante el registro poético, pero a la vez documental. Es un libro que ha servido para construir memoria y que también ha servido para hacer justicia de alguna manera, porque formó uh-huh. parte de tu testimonio en los juicios de lesa humanidad que se vienen sucediendo en la provincia de Córdoba. Para aquellos que por ahí no conocen de qué se trata el libro o no conocen tu historia, contanos un poquito cómo uh-huh. fue armar este texto. Bueno, gruesamente yo fui secuestrada por miembros del ejército argentino cuando tenía 20 años recién cumplidos, el 15 de mayo de 1976. Uh-huh. Y estuve secuestrada, y yo uso esa palabra porque uh-huh. tiene la carga de la ilegalidad. Uh-huh. De la situación, que es lo que a veces cuesta entender para la gente más joven que no vivió esa situación, o sea, la increíble situación de estar secuestrada por un organismo del Estado, pero en calidad de secuestrada, digamos, sin ningún tipo de legalidad en absoluto. O sea, no es lo mismo que estar preso, o sea, puede ser tan doloroso como, pero no es lo mismo en términos de que nadie sabía dónde estaba yo. Ni todos los que estábamos en la Perla que fueron pasando. En la Perla pasaron 2.500 personas aproximadamente. Cuando vos... Ellos sí. Estamos vivos muy poquitos. Esa es un poco la situación. Y es el campo de concentración más, digamos, por el cual pasó más gente del interior del país. Y estaba, digamos, el que era dueño de la vida de todos nosotros y de la vida de todos nosotros en términos mucho más amplios de los que estábamos adentro del campo, ¿no? Porque de eso se trataba. Eran dueños de la vida de los argentinos. En esa zona era el general, horrible lo que dije, no general, era Menéndez, Luciano Benjamín Menéndez, en ese momento era absolutamente dueño de vida y haciendas, ¿no? Ana, ¿cuánto tiempo estuviste en esta situación de secuestrada? 2 años. Muchísimo. Uh-huh. 2 años. En general, los que perduramos todo ese tiempo, que después nos empezaron para los juicios y los testimonios a llamarlos históricos, fuimos muy pocos los que duramos tanto tiempo en el campo. La mayoría los llevaban a matar y hubo otros que los pasaron a la cárcel uh-huh. y hubo otros que fueron liberados directamente. O sea, el destino era absolutamente aleatorio y arbitrario. Y nuestra salida además fue una salida también aleatoria y arbitraria, no. Uh-huh. Muy terrible la situación del sobreviviente sin reglas, lo más terrible de la vida allá adentro era el absoluto borramiento de la subjetividad uh-huh. y además el absoluto borramiento de cualquier regla, ¿no? Es una vida anómica, sin normas. En estos dos años vos hiciste un trabajo que es sin duda importantísimo y es ir anotando situaciones, anotando nombres, anotando las cosas que te tocaba vivir y que tuvieron sentido, que cobraron sentido años después. Digo, vos entregaste este informe o las cosas que recordabas a la CONADEP en su momento. Estoy diciendo bien. Contanos cómo fue construir eso. Construir ese corpus, si se quiere. En realidad, yo hice una lista. Porque hubo un momento, que fue a partir de julio del 77, o sea, yo estaba detenida desde el 15 de mayo del 76. En julio del 77, a mí y a otros de los sobrevivientes históricos nos empiezan a dejar ir a nuestras casas con nuestras familias cada 15 días. Un grupo quedaba adentro y era un grupo que quedaba rehén. Si alguno de nosotros escapaba, los mataban a todos. Entonces, todo esto suena como tan raro de ser escuchado en esta época y después de 40 años donde estas cosas así no pasan, que suena fuerte, ¿no? Pero era así, o sea, nosotros a los que nos dejaban salir, sabíamos que los que quedaban adentro quedaban como rehenes. Claro. Entonces íbamos a la casa de nuestras familias. Y cuando yo empecé a salir, empecé a guardar en mi memoria nombres de gente que había pasado por ahí. Y llegaba a mi casa y escribía. Entonces me llevaba en mi memoria varios nombres y los anotaba en un cuadernito. Y además anoté los nombres de ellos que fui sabiendo. Ellos, yo le digo los ellos en el libro a los militares a cargo a todos los que estaban a cargo de la represión. Y le digo los ellos porque, bueno, busqué una manera de llamarlos que de alguna manera nos alejara como especie, aunque son de la misma especie nuestra, pero quise como encontrar un nombre que, y dos de ellos es en homenaje a Oestergel y su libro El Eternauta, donde los ellos son los malos, pero que vienen de otro planeta. Claro. Entonces encontré esta metáfora de los ellos y está buena porque he visto que muchos compañeros y compañeras lo han usado como algo que permite llamar, porque en todo el libro hay una búsqueda de palabras para ponerle nombre a las cosas que vivimos, que no lo encuentra tan fácilmente. Claro. Ana, ¿pensás que con los juicios, con la posibilidad de brindar testimonio, con todo este proceso que se ha dado en los últimos 15 años, ¿se ha cambiado la mirada sobre la figura del sobreviviente? Sí, ha habido todo un largo proceso en relación a eso. Es una pregunta muy interesante porque, primero para nosotros mismos, o para mí misma, no voy a hablar en plural, porque esto justamente la idea es volver a subjetivizarnos, ¿no es cierto? O sea, ¿quién soy yo? Porque justamente lo que implica el campo es un arrasamiento de la subjetividad. Nosotros pasábamos a ser un número. Y yo personalmente fue espantoso una vez que estaba afuera recuperar primero la identidad, quién soy, y después la cuestión de decir por qué estoy vivo en medio de tantos muertos, ¿no? Es decir, ese hecho también fue mirado desde afuera en muchos casos con mucha sospecha, con mucha por qué está viva, ¿no? Esa pregunta que es horadante, ¿no? Destructiva, pero destructiva para uno mismo, ¿no? Porque uno se la hace todo el tiempo, ¿no? Entonces con el tiempo, nuestro lugar como sobrevivientes fue encontrando un sentido muy profundo, que fue los testimonios y la posibilidad de que los juicios se hicieran. Primero de la verdad, ¿qué pasó? La verdad era insoportable, porque la verdad de decir los desaparecidos están muertos era insoportable. Y eso generó también a veces esta cosa de que el que trae ese mensaje, bueno, uno se enoja con el mensajero, ¿no? Y luego, cuando esto ya tuvo que ser aceptado porque era insoportablemente así, después el valor que tenía este testimonio en términos de justicia. Así que sí, ha sido como acomodar de alguna manera las cosas en su lugar. Yo lo digo en el libro, los asesinos son asesinos y las víctimas somos víctimas. Ahí hay un corte, clarísimo. Te cuento algo que tiene que ver conmigo, pero que también tiene que ver con este tema. Yo comencé a hacer periodismo en el diario Será Justicia, que es el diario que cubre los juicios y es de los familiares e hijos. Sí. Bueno, una experiencia hermosa, haber trabajado precioso ahí, precioso. Haberme formado en esa escuela con las chicas que sostienen este periódico. ¿Qué pasa en este momento con los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba? Yo recuerdo que viajaba por otras provincias y lo que se daba en Córdoba, ese fenómeno de acompañamiento popular, de gente que asistía todos los días a las audiencias, de que trataba de comunicar lo que pasaba ahí, era realmente impresionante y que no se daba ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahora en la provincia de Córdoba? ¿Se avanzó en esta materia? ¿Siguen los juicios? ¿Hubo algún momento que estuvieron frenados? Bueno, los juicios apenas se pusieron en marcha nuevamente en el contexto de la pandemia, o sea, con la virtualidad, sí, siguieron. El año pasado hubo uno. Yo no lo sigo muy de cerca porque, bueno, no puedo ya, claro. Es demasiado, ¿viste? Si necesito, sobre todo el año pasado en el contexto de la pandemia necesité como tomar distancia de algunas cuestiones porque, bueno, porque no estaba bien psíquicamente, fue muy, muy fuerte el entorno tan tan mortífero, ¿no? Eso. Pero siguen y me parece que sí, hay el movimiento de derechos humanos tiene como una energía propia, ¿viste? Se va revitalizando. Y sobre todo se va, la maravilla es que se va llegando a los jóvenes y los jóvenes se van apropiando. En Córdoba las marchas del 24 de marzo hasta el 2020, que no se pudo hacer, que fue espantoso no hacerla porque era como una carga de energía para todo el año, por lo menos para muchos de nosotros lo era. Y este año se pudo hacer, aunque sea en auto, ¿viste? Y fue hermoso poder saludarse y abrazarse con la mirada. Esas marchas han sido maravillosas. Cada vez, hasta el 2019, venían más gente, más jóvenes, con propuestas más creativas, donde se interviene el arte. No, hay una... Tiene vida eso, tiene mucha vida. En eso no nos han vencido. Ana, ¿qué te dedicas vos? Yo soy psicóloga, he trabajado en hospital público durante 25 años y he trabajado, además soy docente y he trabajado mucho con temas de violencia de género y de violencia hacia los niños. Bien. Es un poco como ha sido mi fuerte, digamos, ¿no? Y sigo haciendo, sigo trabajando como psicóloga, psicoanalista. Muy bien. Estamos hablando con Ana Iliovich, ella es sobreviviente de La Perla, va a estar presentando su libro El Silencio, Postales de La Perla, el sábado 25 a las 10:30 de la mañana. La van a estar acompañando un gran equipo de personas, toda gente querida, va a estar Pinky Pumilla ahí también. Va a ser una actividad hermosa que ustedes que están del otro lado van a poder seguir a través de la plataforma Zoom. Si quieres decir algo más, Ana, está el micrófono abierto para vos. Sí, ya que nombraste esto, yo quiero agradecer profundamente, particularmente a Lautaro García, que es por el que más me he comunicado, también a Liliana Taviano, que no la conozco personalmente, pero sí sé de su pertenencia a TECME, que es Territorios Críticos de la Memoria, un espacio que valoro muchísimo. Y toda la gente que se ha movilizado para organizar esto, que estaba organizado para el 28 de marzo del 2020 y que por razones de público conocimiento no se pudo hacer, y mirá, después, por eso te digo que hay algo que es que revive en esta necesidad de recordar, pero recordar para saber, de recordar para no es un recuerdo morboso, es lo que trato de que el libro no lo sea, sino que es un recuerdo que tiene que ver con el presente y con el futuro. Con rescatar valores, los valores que tuvimos y que seguimos teniendo y por los cuales vale la pena seguir viviendo. Ana, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Y muchas gracias a ustedes también. Bueno, gracias. Ana Iliovich va a estar presentando su libro El silencio, postales de la perla. Esto va a ser el sábado a las 10:30. La va a estar presentando Juan Carlos Pinky Pumilla y Lautaro García, coordina Liliana Ottaviano, y va a haber lecturas a cargo de Belén Naval, Virginia Carretero y Sofía Di Fiore. Toda gente querida, y esperemos que ustedes puedan aprovechar porque es una actividad hermosa, y ustedes van a poder acceder a través de la plataforma Zoom del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.